11:17 minutos, tiempo para adentrarnos en la actualidad que marca el ámbito del consumo. Ya saben que Cepacio Consumo Cuidado se lo ofrecemos cada jueves gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente, Miguel Ángel Ruiz, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como siempre, con distintos temas que son actualidad también, pero en ese plano del consumo, para, bueno, pues informar en la medida de lo posible a nuestros oyentes, también para aconsejarles, ¿no?, en distintos ámbitos. Y bueno, pues para comenzar, si te parece, Miguel Ángel, podríamos quedarnos con la denuncia que realizáis, ¿no?, en torno a la poca cobertura informativa que ofrece la red de alerta, bueno, que se establece en torno a consumo a nivel nacional, ¿no? Esta red de alerta que contado con 37 nuevos productos, o sea que se está alertando sobre un buen número de productos que tenemos en el mercado por parte del Instituto Nacional de Consumo. Ya saben, se realizan este tipo de alertas y, sin embargo, denunciáis que esto tiene, pues al final, muy poco calado, que al final se extiende poco y que no llega a la sociedad, no llegan a informarse los ciudadanos, ¿no? Sí, exactamente, porque nos encontramos con una situación donde únicamente Internet, y cuando uno entra en la página web del Instituto Nacional de Consumo, que no es lo habitual para el ciudadano medio de estar entrando en esa página web, pues ahí es donde uno se entera, pues, de estos productos notificados y retirados del mercado. Y además estamos hablando de los últimos tiempos de tan gran cantidad que prácticamente, pues, es imposible. No es que estemos hablando de 2-3 artículos, sino, como bien dice, en el último mes 37 artículos, productos no alimenticios retirados del mercado, y que nos preocupa desde ese punto de vista, pues no solo, no ya el que estén en el mercado, sino que quien lo haya comprado, pues lo tenga en su domicilio y esté en peligro no solo la integridad física de ellos, no solo la integridad del propio hogar, porque muchos de estos productos, pues estamos hablando de aparatos eléctricos que pueden originar algún tipo de incendio en algunos casos, sino también lo que nos preocupa también, pues que muchos de estos artículos, y ya lo venimos denunciando en diferentes ocasiones, la proliferación que está habiendo de artículos retirados destinados a menores de edad y sobre todo a niños de muy temprana edad. Por tanto, este tipo de mercado nos preocupa y en ese sentido, pues entendemos que la difusión que se está dando a esta red de alerta, pues es mínima y debería ser mayor a la que hasta ahora se viene haciendo, ¿no? Bueno, pues eso sobre una red de alerta que seguramente no, ni nuestros propios oyentes, algunos de ellos a lo mejor sí, pero una gran parte a lo mejor no tiene ni constancia de ella hasta ahora que lo estamos comentando, porque, como bien dice, no se le da difusión, la promoción que debe tener, porque si no es que no tiene sentido, ¿no?, que se alerte sobre una serie de productos y después no se sabe que esto existe, ¿no? Claro, que nos enteremos solo los que vivimos de esto, los que tenemos nuestra profesión hecha, pues nos parece que no es lo adecuado. Si se establece un sistema público de información al ciudadano sobre los productos alertados retirados al mercado, pues entendemos que esto debería de gozar con la máxima difusión posible y no como hasta ahora, pues que vemos que no la tiene de cara al ciudadano medio y prácticamente ningún ciudadano, pues, a diario los productos que están alertados y retirados del mercado, ¿no? Una red de alerta que, ya decimos, ¿no?, corresponde, bueno, pues como decíamos anteriormente, al Instituto Nacional de Consumo, y bueno, ya que nos estamos refiriendo al tema, sobre todo para las personas que estén interesadas a través de Internet, pueden conectarse y, bueno, pues consultarlo, porque cada vez son más los productos que aparecen. Y esto, bueno, pues quiere decir o que cada vez se analiza mejor lo que son los productos del mercado, o que cada vez hay más deficiencia en muchos productos que nos llegan, ¿no? Pues sí, nos estamos encontrando con un incremento importante, ¿no? Y claro, al final uno entra en el juego, en el debate del abaratamiento de costes por la crisis económica, ¿no? Y ello, pues, puede conllevar, pues, que también algunos productos, por ese abaratamiento precisamente, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los artículos que están notificados, pues son de procedencia asiática, por lo tanto estamos hablando de productos que se están vendiendo a precios muy económicos en el mercado y quizás sin cumplir esas condiciones mínimas de seguridad, y por tanto estaremos poniendo en peligro nuestra vivienda, nuestra familia, y en ese sentido pues nos preocupa ese incremento importante que se está produciendo en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo a esos menores de edad, esos productos destinados a niños muy pequeños, en muchos casos bebés, que pueden originar un gravísimo perjuicio desde el punto de vista de incluso de pérdida de vidas, tal y como se indica en alguna de estas alertas, ¿no? Pues eso de un lado, queríamos referirnos a este tema, como decimos, a la poca cobertura informativa de esta red de alerta por parte del Instituto Nacional de Consumo. Vamos con otras cuestiones, y en este caso algo que tiene que ver con la Unión de Consumidores de Cádiz, que ha firmado un convenio con Global Lex. Se trata de un convenio de colaboración para beneficiar, ¿no?, a los consumidores y usuarios con los servicios de este despacho de abogados a la hora de reclamar derechos de estos ante los tribunales de justicia, ¿no? Sí, exactamente, que viene a completar otro convenio que en su día firmamos con Adolfo Vigo también, otro abogado de Cádiz, y que viene a reforzar esa posición de defensa de los derechos de los consumidores usuarios, sobre todo en el ámbito financiero, que es el que más problemas está dando ahora mismo desde el punto de vista de acudir a los juzgados, a los consumidores, y en ese sentido, pues ya dentro de poco, pues estarán demandas puestas en el juzgado por cláusula suelo. Entraremos de pleno en vía judicial, pues, en paralizaciones de desahucios conforme a las últimas sentencias y resoluciones judiciales que ha habido. Por tanto, viene a reforzar el trabajo que veníamos realizando en la Unión de Consumidores. Hemos tenido que intensificar esfuerzos porque son mayores los problemas que hay, evidentemente, y en ese sentido, pues, agradecer a Global Lex la firma de este convenio de colaboración, que viene a ponernos en una posición más beligerante frente a esos abusos que, como digo, sobre todo las entidades financieras están cometiendo, y que entendemos que el reconocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios tiene que llegar incluso exigiéndolos por la vía judicial, que es el camino que prácticamente le queda a muchos con estos temas como la cláusula suelo o como los desahucios hipotecarios que se están produciendo desgraciadamente en nuestro país con una gran frecuencia. Pues precisamente vamos a conectar este tema con otro asunto que es de gran actualidad. Estamos hablando de las medidas que se están aprobando, por ejemplo, desde la Junta de Andalucía o a nivel estatal. Veíamos en el ámbito nacional la aprobación del Plan Estatal de Vivienda. Y bueno, pues eso en torno al periodo 2013-2016, mientras que por parte de la Junta de Andalucía, y es noticia, ¿no?, reciente de estos días, lo estamos viendo hoy también en los periódicos, bueno, pues lo que es la aprobación de ese decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, que ha sido aprobado, como saben, hace pues por el Consejo de Gobierno hace un par de días. Son temas que, bueno, pues, ¿qué os parece por parte de la Unión de Consumidores para dar respuesta a lo que es esa problemática de vivienda y de desahucios? Hombre, sobre todo lo que sea dar respuesta nos parece positivo, ¿eh? Nos parece positivo desde el punto de vista de que es un tema que preocupa y está a pie de calle y que preocupa más de lo que debería, desgraciadamente, en los últimos tiempos, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que sí hemos echado en falta en ambos temas es quizás el diálogo con las organizaciones de consumidores. Ambos planes pues han salido sin contar con la opinión de las organizaciones de consumidores, y eso entendemos que al final, porque nosotros estamos a pie de calle y estamos viendo los problemas y estamos viendo las necesidades que tienen los ciudadanos, pues entendemos que nuestra aportación siempre constructiva pues hubiera venido bien quizás para darle esa orientación hacia los problemas que están teniendo los ciudadanos y la posible solución o la posible receta que nosotros tenemos sobre esos posibles problemas que se están dando en materia de vivienda, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista sí hemos echado falta esa solicitud de participación de los ciudadanos, de las organizaciones de consumidores en la elaboración de estos textos normativos. En cuanto al Plan Estatal de Vivienda, pues quizás la pega es positivo que se amplíen las cantidades de ayudas a los alquileres, ayudas que hasta ahora pues había y que se van a incrementar de una manera considerable, pero sí, por eso digo que esta participación es importante, sí echamos en falta pues agilidad en los pagos, porque muchas veces los ciudadanos nos dicen que sí, las ayudas están, pero si no se pagan, pues es prácticamente como si no estuvieran, ¿no? Y por tanto, eso que aparece en un papel, le solicitamos al gobierno pues que sea efectivo y se pague en tiempo, en forma, y no se den a situaciones desagradables de incluso gente que tarda más de un año en cobrar esta ayuda al alquiler, ¿no?, que se establece, ¿no? Y luego en el tema de la función social de la vivienda, lo vemos positivo que se grave a viviendas que están vacías, más aún si cabe cuando estamos viendo gran cantidad de familias que se ven al pie de la calle por los desahucios como se está produciendo, pero sí es cierto que tememos que este tipo de decreto pues se quede en papel mojado, porque ya se han anunciado recursos de inconstitucionalidad. Veremos a ver los tribunales que dictaminen al respecto, y como digo, esperemos que quizás por haber ido demasiado lejos pues no vea este decreto la luz práctica que debe tener, y quizás pues lejos de ayudar pues se quede en nada, ¿no? Esperemos que no, esperemos que la solución a la vivienda pues sea positiva y se dé de una forma efectiva, pero sí es cierto que en ambos casos pues hemos echado en falta esa colaboración de las organizaciones de consumidores a la hora de elaborar un texto y sobre un tema del que, como decía anteriormente, estamos opinando en gran medida en los últimos tiempos. La verdad es que es algo que se venía demandando desde hace ya mucho tiempo, y bueno, pues lo que se reclama por parte de la sociedad, de los ciudadanos, es que se den respuestas concretas y rápidas, ¿no?, por parte de nuestros políticos, algo que no llega, se embarullan los temas, queda todo en los trámites y al final tarda mucho en concretarse y en llegar a la sociedad, ¿no? Claro, nosotros no queremos medidas de anuncio ni de grandes titulares, queremos medidas efectivas como ciudadanos y medidas que pues que al final vengan a dar la razón a los ciudadanos, y que, como digo, no queremos que se queden en normas con muy buena voluntad, pero que al final la aplicación práctica de las mismas pues no sea factible porque no se haya atendido bien al interés y sobre todo a la legislación vigente en la materia, que no es solo autonómica, sino que estamos hablando de una normativa estatal que tiene que modificarse, y hasta que esto no se produzca, pues desgraciadamente vamos a seguir en la misma situación. Bueno, pues todo esto en relación a la vivienda, a los desahucios, otro de los temas evidentemente de gran preocupación a nivel social en estos días, en estos años en nuestro país. 11:30, nos vamos a quedar con estas cuestiones que hemos abordado hoy junto a Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, en este espacio Consumo Cuidado. Miguel Ángel, como siempre, muchísimas gracias, y si te parece, te esperamos el próximo jueves. Muy bien, hasta el jueves que viene. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días.